con el diputado Jorge Arrías, que pertenece a esta comisión. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? En principio, ¿cuáles serían los caminos por los cuales la comisión andaría para definir la suerte de Bussi en la Cámara? Mire, una sola aclaración de lo que ustedes decían recién. La que tiene 90 días para expedirse es la Cámara, no la comisión. Ajá. La comisión tiene un tiempo más acotado porque debería estar elevando dictamen al Pleno con un tiempo razonable como para que éste pueda expedirse dentro de los 90 días. Ajá, y le digo con un tiempo razonable porque de acuerdo al reglamento hay que citar a sesión especial para el tratamiento de este tema, no puede hacerse sobre tabla. Me puede llevar mucho tiempo eso. Podría, digamos, si hay voluntad política, no, pero a veces como estas cosas que parecen que no deberían demandar mucho esfuerzo, a veces lograr quórum en la Cámara demanda bastante, sería importante que la comisión, a nuestro juicio, lo antes posible esté sacando dictamen. Y acerca de lo que usted recién preguntaba, de los caminos, lo que en este momento se está es, hemos trabajado, el jueves de la semana pasada se armó una subcomisión de 4 diputados, que hemos trabajado en un borrador de reglamento, y que hoy, esta tarde, la comisión va a tener que ver si toma como propio. Es decir, este reglamento lo que es el procedimiento de enjuiciamiento de Bussi dentro de la comisión. Y ahí los criterios son un primer criterio, lógicamente, que tiene que ver con la admisibilidad de las impugnaciones, porque usted sabe que las impugnaciones han sido muchas, Claro. Pero el reglamento de la Cámara habilita solo a poder impugnar los títulos y derechos de algún diputado electo a los diputados electos o en ejercicio, con lo cual se reduce considerablemente la cantidad de impugnaciones. Y lo otro, que es también la obligación que da el reglamento a la comisión, es garantizarle al diputado impugnado su derecho de defensa. Entonces, en este caso que usted me comenta de que se reducen las impugnaciones, sí. ¿Cuáles quedarían, sobre qué temas serían las que quedarían, las impugnaciones que quedarían para poder tratar? Mire, habría que ver, dentro de las que han hecho diputados, cuáles efectivamente son impugnaciones y cuáles están vinculadas con el tema. Ejemplo, están girados a nuestra comisión y están vinculados con este tema, quizás proyectos de resolución o de declaración de repudio a la presencia de Bussi en la Cámara, pero que no resulta ser una impugnación a los títulos y derechos. Sí. En el caso de las impugnaciones, yo la que más recuerdo es la nuestra, la que presentó el diputado, digamos que encabezó el diputado Alfredo Bravo, y después supongo que habrá unas 3 o 4 impugnaciones, recuerdo también una impugnación presentada por Courel, ese diputado tucumano, y supongo que habrá unas 5, como le decía recién, o 6 impugnaciones que quedarán en pie. Diputado Jorge Rivas, buenos días, Natalia Arguete lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Yo quería preguntarle algo justamente en relación a la impugnación que presentó el diputado Carlos Courel. Hace unos días el presidente de la Cámara Baja, Rafael Pascual, habría dicho que la impugnación presentada por Courel es más compleja que las de... O sea, que él aceptaría las impugnaciones por delitos de lesa humanidad, pero no las de enriquecimiento ilícito que habría presentado Carlos Courel. ¿Qué opina usted de esto? Mire, yo creo que acá estamos tratando... Acá hay dos situaciones. A mí me parece... lo primero, para no dilatar la respuesta... No me parece una... si eso fue dicho por el presidente de la Cámara, no me parece una un criterio que uno pueda estar de acuerdo. Porque esto puede llegar, y estoy seguro que no está en el criterio de Pascual, pero digamos, se puede llegar a interpretar como que en realidad cuando hablamos de la idoneidad moral, de lo que estamos hablando es de un caso excepcionalísimo. Por suerte creo yo que no vamos a tener por delante muchos casos más donde la Cámara de Diputados se enfrente ante la posibilidad de impugnar el diploma de alguien que es el responsable de más de 600 desapariciones forzadas. Y que es el responsable directo, además, de más de 600 desapariciones forzadas. Porque además lo que podría pero quizás algunos estén pensando en el temor que sí podría significar, y no creo que este sea el caso de Pascual. Yo esta preocupación la he visto más en el bloque del Partido Justicialista y en algunos, que esto pudiera significar una especie de punto de inflexión a partir de acá en una obligación que tiene la Cámara, que es analizar la idoneidad moral de cada uno de los diputados electos, donde, honestamente, a mi juicio, creo que a todos nos daría mucha tranquilidad si además de que en la Cámara no se sientan genocidas, tampoco se sientan aquellos que se han enriquecido ilícitamente de la función pública. Seguramente. Diputado Jorge Rivas, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego. Con Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Finalmente, ahora parece ser que Videla no se va a presentar mañana ante Bañasco por la cuestión de estas de que plantean sus abogados, que siguen insistiendo con las excepciones. Sí, así he leído en los medios que no se va a presentar el viernes, que es la citación que le ha dado el juez Bañasco para indagarlo. Aludiendo lo que ya sabe muy bien este buen señor de que no existe, como es la prescripción, la cosa juzgada y los tribunales militares, que es lo que quiere, que pretende que se lo juzgue. Yo insisto en manifestar de que él ya no es militar, es un civil, ya perdió todo, es un convicto, es un reo, es un delincuente que está en libertad, lamentablemente, por un indulto, pero que está en la cárcel ahora por la apropiación de menores. Así que lo de tribunales militares no le corresponde. No fue juzgado por este delito, y este es un delito que no prescribe. Así que, de todas maneras, lo que es esto es una dilación para perturbar el camino de un juicio, de un esclarecimiento, que es el eterno manifiesto que hacen estos personajes frente a estas situaciones. ¿Por qué, Estela Carlotto? Buenos días, Natalia Arguete, la salud. Buen día, ¿qué tal? ¿Por qué cree usted que las argumentaciones que ponen los abogados de Videla es que tiene que pasar por la Corte Suprema? ¿Por la Corte Suprema o por los tribunales militares? No, que ¿por qué la Corte Suprema no decide estas apelaciones, no? No, lo que pasa es que hay pasos procesales que, bueno, llegará a la Suprema Corte, porque está en Cámara y de Cámara, cuando siguen protestando, pasa a la Suprema Corte, y ahí es la última instancia. Claro, y todavía todavía no llegó hasta ahí. Ah, todavía no llegó a la Corte. No. Entonces, por eso no puede decidir. Exactamente, sí. Perdonen, pero tengo una gripe traída de Europa que... Ah, traída de Europa. Quiero maltraer. ¿Cómo tomó el tema que se conoció, la noticia de que se pueden publicar los informes médicos de Pinochet allá en Londres? Bueno, lo que pasa es que ante argumentos insostenibles, la protesta universal, como en este caso el gobierno de Bélgica, Amnistía Internacional y el propio juez Baltasar Garzón, surten efectos donde la justicia actúa. Inglaterra en ese sentido tiene claras las cosas, aunque por ahí tratan por razones políticas de liberar a este personaje y mandarlo a Chile. Les debe molestar ya la situación que se prolonga en el tiempo, pero felizmente, bueno, la lectura de los informes médicos, hacerlo público es interesantísimo porque aparece que este buen señor está en todos sus cabales, que no tiene depresión, que al contrario tiene una gran capacidad para superar la depresión, y que estaría bien, ¿no es cierto? Que es lo que presumíamos nosotros, que eran todas artimañas para poder sustraerse al accionar de la justicia española. Seguramente. Hoy se va a hacer una nueva presentación, ¿no? Un fiscal federal de San Martín, Jorge Sica, va a analizar que analiza la autenticidad de los libros de nacimiento secuestrados por el juez federal Adolfo Alfredo Bustos durante el allanamiento al Hospital Militar de Campo de Mayo. Va a ser una denuncia ante el juez federal Martín Suárez Araujo por presunta sustracción de menores, otro nuevo caso, ¿no? Claro, bueno, eso es otra faceta que saltó impensadamente, porque cuando el juez Bustos se constituye en Campo de Mayo, en el hospital militar, era para ver si estaban ahí los restos de Santucho, Urteaga y otros desaparecidos o asesinados, claro, pero que fueron llevados con vida. Y surge entonces la vista de estos archivos, la doctora, la secretaria los requisa, se los queda, y de la investigación surge, bueno, que evidentemente hay datos muy importantes. Esa va a ser la presentación de hoy. Estela de Carlotto. No puedo seguir hablando porque estoy con una tos terrible. La dejamos en paz y tómese un tecito. Bueno, gracias, chicos. Muchísimas gracias. Abogado en Derecho Internacional, Alberto Zuppi. ¿Qué tal, Zuppi? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo considera esta cuestión que apareció en los informes médicos publicados en los diarios así tan rápidamente? ¿Cómo hay una filtración de información? Parecería que a lo mejor los informes ya estaban en poder de los medios con anticipación y que estaban esperando que les diera el visto bueno para que salieran publicados. Fue la impresión que yo tuve. O sea que los medios lo tenían antes que el gobierno español aún. No, aparentemente en el momento en el cual se tuvo conocimiento de la situación de Pinochet, de la presentación que se ha hecho, hubo negociaciones por parte del gobierno chileno con los propios gobiernos que estaban interesados en la extradición. Así que no es de descartar que el propio gobierno chileno les haya dado copia de del informe. ¿Esto cómo puede repercutir en la causa? En cuanto a que los informes hayan sido conocidos, no creo que tenga mayor trascendencia. Ayer se especulaba que esto era una circunstancia que podría favorecer a aquellos que quieren oponerse a la extradición de Pinochet, ya que ahora se va a poder discutir sobre un tema que es ampliamente conocido por el mundo y aparentemente, se decía, nadie va a poder ignorar que Pinochet se encuentra en un grave deterioro mental. Tema que, bueno, ya es otra cuestión. O sea, creo que acá habría que preguntarse, son dos cosas. La primera es si Pinochet efectivamente está tan enfermo como para no ir a juicio. Claro. En tema que probablemente sería un médico la persona adecuada para contestarlo. Y en segundo lugar, tendríamos que pensar todos nosotros si acaso uno está pensando que se va a poner a una persona en un tribunal absolutamente sola. Yo creo que estamos pensando en que se va a someter a una persona con un adecuado aparato de defensa que lo ha demostrado a lo largo de un año y medio que está detenido, a que tenga que responder por las tropelías que hizo. Entonces, digamos, la defensa está argumentando las deficiencias que tiene Pinochet cuando en realidad no es él el que tendría que, o no es él el que tendría que defenderse absolutamente solo, con lo cual podríamos echar por tierra esta argumentación. No diría echar por tierra porque tampoco es tan así. Yo creo que tenemos que tomar, por lo menos, en primer lugar, el tema, ponerlo en su justo lugar. Y es, Pinochet, sin lugar a dudas, no se ha defendido solo. Toda la argumentación defensista que nos hemos cansado de ver desde hace un año y medio es obra de los abogados que tiene. Esto significa que no va a poder dejar de asistir a su defensa. Si el tema significará estar en el proceso, bueno, eso ya es un tema también un poco más complicado. Eso tiene que ver con lo que en derecho se conoce como juicios en ausencia. O sea, modernamente se estima que no es necesaria la presencia del imputado en la sala de procedimientos, ¿no? O sea, donde el tribunal tiene a cargo su actuación. Inclusive Pinochet podría encontrarse en perfecto derecho de decir no quiero declarar. Claro. Motivo por lo cual eso no pararía el juicio. Claro. ¿No? Doctor Zuppi, usted recién decía que la publicación del informe en el diario ABC y El Mundo podría darle letra a los defensores de Pinochet, y en el diario Página 12 aparece una declaración de Luis Cortés Villa, el presidente de la Fundación Pinochet, que dicen, han basureado mi general. Teniendo en cuenta estos dos datos, ¿podríamos pensar que fue deliberado por parte del gobierno español la publicación de estos informes cuando en realidad tenían que ser de suma confidencialidad? Teniendo en cuenta que el gobierno español no le había dado apoyo político a el juez Baltasar Garzón cuando se hizo todo el proceso. La verdad creo que este es un análisis que ya corresponde, creo, a la política, ¿no? A mí, honestamente, me supera la actitud del gobierno español en el último momento. Creo que, a diferencia suya, creo que sí, que tuvo Garzón un apoyo político del gobierno español, que fue muy claro, digo, es un tema que resuelve la justicia, y como tal es un tema en el cual yo no me tengo que meter. Ahora, a último minuto, ¿no es cierto?, no se presentó como se presentó Bélgica, como se presentaron los demás, que realmente hubiera sido más importante verlo, quizás ver una actitud más decidida de parte de ellos. Pero no sé si le daría letra. No, yo no creo que el punto fundamental pase por ahí. Yo creo que les doy un dato para que lo piensen, y es el tema de ¿dónde están los problemas acá que estamos discutiendo? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Pinochet? O sea, ¿qué es lo que hemos descubierto ahora que hace que ha cambiado tan rotundamente la circunstancia que ahora pensamos en que Pinochet ya no podía tener que afrontar el juicio? ¿Qué es su estado mental? Claro. ¿Qué es, y qué? ¿Y su estado mental se alteró en las dos últimas semanas? O sea, ¿fue imposible ya antes que estuviera sometido a un juicio en Inglaterra? Hay un principio en derecho internacional que es el que ustedes también tienen que tener presente para tratar de entender cómo juegan las partes en este tema. Y el principio dice, o se juzga o se entrega. Y esto significa, o Inglaterra entrega a Pinochet a España, que es quien primero lo reclamó, o si no tiene la obligación de juzgarlo ella, Inglaterra. Entonces, ese principio que está en plena aplicación y que además está en aplicación en la propia convención por la cual lo están entregando a Pinochet, yo creo que es un tema que no podemos dejar de tener en mira para comprender por qué Stroh ahora quiere decir, no, no, yo mejor lo devuelvo a Chile. Claro. ¿No? Doctor Alberto Zuppi, le agradecemos muchísimo la comunicación. Por favor. Que tenga usted buen día. La prensa es una industria de vivir. Alfredo Bravo. ¿Qué tal, Bravo? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Muy bien, gracias. ¿Va a haber un pedido de parte de Bussi para que se recusen todos los legisladores que pertenecen a la comisión que está investigando su pliego? Bueno, eso es lo que dijo el hijo. Yo todavía no tengo ninguna información oficial y la comisión está actuando como corresponde actuar. Si nosotros hicimos la acusación es porque teníamos elementos. Si la Cámara en plenario aprobó esa impugnación que nosotros hicimos y además le dio traslado a la Comisión de Peticiones, Poder y Reglamento, es para que él pudiera ejercer su derecho de defensa y además de ejercer su derecho de defensa hacer los descargos que corresponda. Si él no quiere hacer nada de esto porque dice que hay animosidad en la Comisión de Poderes y Reglamentos, bueno, esto es cosa de él. A mí me parece que ninguno de los que están hoy detenidos y desaparecidos, por obra y gracia y responsabilidad del señor Bussi, tuvo la opción que tiene él. Y así que nosotros hemos cumplido con todos los pasos que indica el proceso, el debido proceso y la defensa y la merituación de las pruebas que pueda presentar. Si él no quiere ese juego democrático y en Estado de Derecho como le corresponde y se atiene siempre a su percepción autoritaria, ¿quién quiere que lo juzgue? ¿Videla? Claro. ¿Macera? Así está en igualdad de condiciones, ¿no? Claro. Bravo, hay una especulación que sale hoy en el diario Clarín, ¿no? Sí. Que habla de que Bussi, el hijo de Bussi, habría dicho que podría renunciar a su banca de diputado antes que lo juzguen, sí, para que en el futuro pueda reemplazar en el Senado a Carlos Almirón, que murió el año pasado. Sí. ¿Esto puede ocurrir? Bueno, si el Senado, cuando llegue eso, nosotros haremos la presentación, y si el Senado no entiende que tiene inhabilidad moral, usted no se olvide quién dirige el Senado, ¿no? Sí. Y quiénes son mayoría, que siempre lo más extraordinario de todo esto. El señor Ricardo Bussi estaba en la Comisión de Juicio Político. Cada vez que nosotros queríamos hacer una presentación en contra de un juez, qué sé yo, él nunca estaba. Pero cuando en el momento de votar, él siempre estaba y votaba siempre a favor de la obstrucción, del no juzgamiento y siempre de acuerdo a la misma orientación que votaba el menemismo. Su propio objetor de conciencia funcionaba, ¿eh? Su propio objetor de conciencia funcionaba, sí, ¿no? Diputado Alfredo Bravo, buenos días. Natalia Rubio, te lo saludo. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Usted aclara, en un momento aparece en el diario La Nación, que Bussi reconoció la competencia del juez español Baltasar Garzón en la causa en la que se lo incrimina por crímenes de lesa humanidad. De hecho, designó una abogada para que lo represente, sí, en señora, los tribunales de Madrid. Sí, señora. Con lo cual, él estaría asumiendo los delitos cometidos. Claro. Del momento que él está haciendo una presentación ante el juez, que se la rechazó porque él tiene que presentar, es decir, la justicia española es muy distinta a nosotros, es decir, tiene otras leyes, acá no hay tipo moneta que puede manejar todos los abogados a vida y por haber, hasta pedir la excarcelación, no presentarte tan prófugo y que no se disponga el encarcelamiento como correspondería, uh-huh. Le rechazó la presentación. Uh-huh. Y nosotros tenemos todos esos elementos que nos han llegado de España y lo vamos a presentar ante ante la Comisión de Poderes y Reglamento, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Diputado Alfredo Gago, le agradecemos muchísimo la comunicación. Al contrario, sus órdenes. Que tenga buen día. Buen día. Simón Lázara, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Lázara? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto. ¿Cómo le va? Ustedes ayer participaron, ¿no?, de una reunión... Sí, con el ministro de Defensa. ...con el ministro de Defensa. Sí, sí. Él les planteó que van a ser ascendidos todos los militares, estos que estaban con sus pliegos por ser aprobados, menos dos, que son Villanueva y Burlando. Se informó que el presidente de la Nación y él, ajá, habían enviado... la nota al Senado de la Nación ratificando los ascensos, uh-huh, que estaban bloqueados, que en virtud de las impugnaciones presentadas no solo por los organismos de derechos humanos sino por varios legisladores, uh-huh, de la propia alianza, claro, porque hay un par de casos, entre ellos Leopoldo Moró, Raúl Galván, ¿no? Claro, y aparte el diputado por Jujuy, Álvarez García, uh-huh, el diputado de la Unión Cívica Radical, puta, por ejemplo, al teniente coronel Braga, es ha sido el que encabezó el pelotón que secuestró a su propia hermana. Ajá, y Braga va a ser ascendido, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ah, vamos a ver. Todavía está en estudio. Una cosa es lo que el gobierno quiere hacer, otra cosa es lo que pase. Claro. ¿Pero qué posibilidades habría de que no lo sean? ¿Cómo? ¿Qué posibilidades habría de frenar esta... Bueno, hasta ahora, bien, sido bloqueado. Yo, que lo que nosotros sabemos es que hace unos días, los mandos militares están haciendo mucha presión. Uh-huh. Acá hay un caso que no aparece en los diarios, pero que sí es muy grave, que es el caso del capitán de fragata Pedro Florido. Uh-huh. Capitán de fragata Pedro Florido está acusado de haber sido miembro de la... De la PDUE, ¿no? No, de haber hecho un pasaporte falso para Licio Gelli, uh-huh, y la PDUE, pero además de ser miembro del grupo Tareas 3 de la ESMA. Uh-huh. Es decir, de ser un hombre que en la ESMA había... organizado el tema de la transferencia de bienes, claro, y la firma de escrituras falsas, de manera tal que es muy grave esta imputación. Está también el caso del teniente coronel Martínez Segón, que está imputado por participar en la masacre de Margarita Belén, uh-huh, de manera que son casos muy, muy notorios. Me parece lo que ha sucedido, según se nos dice, o las informaciones que uno recoge, es que el bloque justicialista del Senado, cuando los mandos militares los visitaron, pidieron que el gobierno ratificara los pliegos de ascenso que habían sido enviados por el presidente Menem, que eran estos. Uh-huh. Y esto es lo que ha hecho el gobierno, con la sola excepción de los tenientes coroneles Villanueva y Burlando, pero porque ellos pidieron el retiro. El teniente coronel Villanueva había sido jefe del centro clandestino de detención de la Perla, uh-huh, y Burlando había sido juez militar en la época de la dictadura. O sea que esta gente pidió el retiro y cobra su pensión y todo. Sí, pidió el retiro, uh-huh, porque fueron bloqueados ya hace 3 años en discusiones en la Comisión del Senado. Uh-huh. Nosotros vamos a, se lo dijimos ayer al ministro, que nos parecía lamentable lo que se había hecho, uh-huh, desde el punto de vista político, jurídico y moral, y creemos que hay que rediscutir la cuestión. Y si por una cosa es que el Poder Ejecutivo en la época del presidente Menem enviara los pliegos, claro, y otra cosa es que la alianza, cuya actitud política histórica ha sido de preservación de los derechos humanos, la ministro de Fernando Mejía comparte conmigo la vicepresidencia de la Asamblea. Así es. El Chacho Álvarez es miembro de la mesa directiva, miembros destacados radicalismo son miembros del organismo, haya hecho una cosa de este tipo que nosotros no compartimos de ninguna manera, cuando no hay ninguna razón interna militar que lo explique. Uh-huh. Simón Lázara, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Ah, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Qué opina usted de las declaraciones del jefe del ejército, Vinzoni, que dice que en realidad la mención que se hace en el libro La CONADEP, sí, es subjetiva, anónima, sin fundamento y que no merece ningún tipo de crédito? Yo creo que el general Vinzoni leyó superficialmente los casos estos, porque algunos casos... están muy fuertemente probados. De todas formas, me parece bastante más grave, ¿no?, que un jefe del ejército. Yo que volver un poco a un lenguaje anterior, que a la gestión de Balsa, ¿no? Uh-huh. Es decir, me parece que hay como un giro posicional, no muy pronunciado, pero sí un principio de giro posicional, El ejército siempre iba a defender sus pliegos porque está defendiendo lo que la Junta de Calificaciones ha hecho. A mí me parece entendible desde este punto de vista, aunque no lo comparta. Pero el Poder Civil tiene una obligación, que es ser cuidadoso en este problema. Claro. Y me parece que la responsabilidad del Ministro de Defensa, nosotros ayer se lo señalamos, hay una recomendación de las Naciones Unidas hecha al gobierno argentino, en el sentido que si hay imputaciones por involucramiento en violaciones a los derechos humanos, aunque no haya responsabilidad penal porque las leyes la hayan evitado, sí existe responsabilidad administrativa. Yo, por ejemplo, pensando que Martínez Segón puede ser jefe de fuerza, puede llegar a general de la Nación, e incluso a comandante en jefe, a jefe de Estado Mayor, o Florido a jefe de la Armada, bueno, tengo razones para decir que no estoy de acuerdo en que siga sirviendo. Me parece que esto es elemental. Que el general Benzones haga lo que hizo ayer, que en el reportaje, donde no solo dice eso, sino dice algo más grave, cuando se le pregunta al periodista sobre el tema de la autocrítica que ha dicho Balsa, dice, no es una autocrítica, es una revisión. Es un intento de hacer una diferenciación, a mí me parece, vinculada a estas situaciones que se están produciendo, ¿no? Uh-huh. Y que no se explican en el seno porque haya ninguna intranquilidad ni ninguna cuestión militar, sino simplemente por un giro, a pesar de que la sociedad argentina ha avanzado mucho en este sentido. Seguro. Simón Lázara, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a usted, muy buenos días. Tenga buen día. No. Comunicación telefónica desde París con Gustavo Lema. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo Gustavo. Están ustedes? Bien, ¿cómo estás? Buenos días, Walter. Buenos días, Natalia. Como veo que estaban comentando recién, finalmente liberaron al ex dictador Augusto Pinochet en la mañana del día de hoy por orden del ministro británico Jack Straw, aludiendo a razones médicas. Y de esta forma se interrumpe el proceso de extradición y a 16 meses de prisión que estaba teniendo en una residencia londinense el ex dictador Augusto Pinochet. Uh-huh. ¿Ya se escapó? Les comento algunas de las repercusiones que hubo en la mañana de hoy. Uh-huh. Dale. Bueno, algunas de las repercusiones en todo caso fueron primero de la gente que está a favor de Pinochet, diciendo y empezaron a festejar en Chile, pero también salieron las víctimas de la dictadura chilena a decir que esto no era una derrota. Y también por ahí la declaración más importante es la que hizo Baltasar Garzón en el día de hoy en España, que presentó una decisión, apeló la decisión de Straw, mandando un fax directamente al ministerio y también por vía diplomática, con lo cual está intentando de que Pinochet no vuelva a Chile porque ya salió de la residencia para tomar un avión militar que partiría muy pronto hacia Chile. Esas son las novedades que hay de último momento aquí en París. Gustavo, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, por favor, hasta luego. Que tengas buen día. Bueno, ahí con Eduardo Massman, de Hijos, es del programa también Lucha que nos parió, acá de La Tribu, que va los viernes de 17 a 18. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la, digamos, a ver, la reflexión que nos pueden hacer desde el lado de Hijos de esta liberación de Pinochet o este traslado de Pinochet a Chile? Bueno, mira, lamentablemente nosotros no nos hacíamos demasiadas ilusiones en cuanto a que Pinochet quede en cana. Uh-huh. De todas maneras, seguimos luchando por la cárcel a Pinochet en cualquier lugar del planeta. En Tanganica, donde sea, ¿no? Donde sea, pero en cana. Uh-huh. Incluso yo me atrevo a decir que nuestra consigna de juicio y castigo queda desactualizado en cuanto a exigir el juicio. A ver, ¿por qué? Y porque vos decías antes, bueno, de la enviada de Clarín en cuanto a la imposibilidad o a la utopía de que sea juzgado en Chile. Uh-huh. Eso es así. Nosotros teníamos una entrevista hace unos días con un abogado chileno que nos decía de la imposibilidad de que sea juzgado en Chile por la cantidad de fueros que tiene como senador de vitalicio. Ajá, por las presiones políticas y de los militares, ¿no? Exactamente. Necesitan por lo menos el 75% de los votos para que sea juzgado, para que sea desaforado Pinochet, para que pueda ser cuestionado siquiera. Ajá. Y el gobierno actual de Pinochet, de Chile, no tiene, sí, también con gran complicidad de los pinochetistas, no tiene la voluntad política de que Pinochet esté en cana, ¿no? De Pinochet y todos los demás genocidas en Chile. Claro. Uh-huh. Eduardo, ¿cómo te va? Natalia te saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo ves la posibilidad del pedido de arresto internacional que haría el juez español Baltasar Garzón a los milicos de acá? Y lo veo tan eficiente como el pedido de en cana de Astiz y de todos los milicos argentinos. Uh-huh. O sea, si se tiene la voluntad política de que vayan en cana, van a ir en cana en minutos, en cualquier lugar donde hayan sido juzgados. En España, en Bélgica, en Alemania, en Suecia. Pero no hay voluntad política de que estén en cana. Así que dudo muchísimo de que alguno de estos tenga el lugar que merece y que nosotros esperamos. Eduardo, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, por favor. Que tengas buen día. Igualmente, chau. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste.